psicóloga Gestalt, especializada en duelo, terapias de avanzada, psicogenealogía y biodecodificación. Silvia González Trilla. Comunicate al 11 61 27 70 75. 11 61 27 70 75. Atiende en el centro de la cumbre, haciendo de la terapia una experiencia agradable y sanadora. Los perros son a menudo más felices que los humanos, simplemente porque las cosas más simples son las cosas más grandes para ellos. Por eso sacar a pasear a tu perro o perra no cambiará el mundo, pero sin duda el mundo cambiará para ellos. Xuxu ofrece paseos recreativos, individuales o grupales, conscientes y amorosos, en el barrio Potrerillo, La Costa o El Golf. Comunicate al 03409-667774. 03409-667774. Instagram soy-xuxu. ¿Qué es el Reiki? La creatividad es el orden natural de la vida. La vida es energía, pura energía creativa. Existe una fuerza creativa subyacente que mora en el interior de todo lo que vive, incluyéndonos a nosotros mismos. Cuando nos abrimos a nuestra propia creatividad, nos abrimos a la creatividad del Creador que está dentro de nosotros y de nuestras vidas. Nosotras somos creaciones y a la vez estamos destinados a mantener la creatividad siendo creativos. La creatividad es un don de la fuente. Usarla es nuestra manera de retribuirle ese don. Cuando nos abrimos a explorar nuestra creatividad, nos abrimos a Dios, a la fuente de luz. Esa es la dirección correcta. Los espero entonces estrenando camilla y les cuento que durante abril y mayo vamos a estar realizando la promoción del 50%, es decir, que la sesión va a tener una inversión de 2.000 pesos. Soy Arajati, la que le estoy invitando a que se acerquen a conocer esta maravilla que es canalizar esta energía vital y creativa a través de las manos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de este programa, aquí nuevamente invitando a Silvia Amar para compartir una conversación. Silvia Amar, para que los que la recuerdan como una mujer en busca de su alma, este era su libro, El autoconocimiento como puente hacia la libertad personal. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Bien, Ara, bien y súper contenta de estar de nuevo acá porque me encanta. Me encanta la radio a mí. Me parece que tenés que tener un programa, sí, ¿eh? Lo estuve pensando. Lo vengo pensando porque me encanta. Acción, acción. Me encanta. Te iba a hacer una pregunta, Silvita. ¿Una mujer en busca de su alma, la encontraste? La estoy encontrando cada día un poquito más a través de mi propio trabajo interno, ¿no? Porque no solo como counselor, que es consultoría psicológica, ya hace más de casi 25 años que me dedico a acompañar personas, acompañarlas con otra mirada acerca de sus crisis, conflictos que tenemos todos los seres humanos en la vida cotidiana. Yo vengo haciendo desde los 30 y pico de años. No decís la edad que tenés ahora, pero lo sé. Sí, puedo decir, tengo 74, que es un montón. Un montón de años trabajando. Un montón de años. Y sobre ti misma, está buenísimo. Trabajando sobre mí. Y bueno, por eso yo te digo, vos me decís, encontraste tu alma, creo que cada día encuentro un poquito más, ¿viste? Comparto tu respuesta, porque a mí me pasa lo mismo, la verdad, que no es algo que uno, wow, la encontró y se quedó. No. Es decir, está viva, seguramente el alma está viva. Es que todo está vivo y en movimiento permanente, ¿no? Y es como que yo, en general, digo que hasta el último aliento voy a seguir creciendo y aprendiendo. Y... porque no considero que no llegué a ningún lado todavía para quedarme ahí estática. Es que no es posible, no sería saludable. Que la realidad cambia todo el tiempo. Todo el tiempo, y además nuestro cuerpo propio cuerpo, mente, experiencias de la vida, imagínate las experiencias de la vida. Y yo, que tuve la oportunidad, que no la tienen muchas personas, después me podrás decir vos. Yo tuve la oportunidad de tener a mis padres hasta hace muy pocos años, a los dos. Sí. Mucha gente me decía, qué maravilla. Yo no entendía muy bien cómo era la maravilla, claro, pero ahora que no los tengo, ya lo entiendo cada vez más. Pero tú, qué maravilla, ¿no? Como sos una mujer tan grande y tenés tus padres. ¿Y por qué traigo esto? Porque con los dos, y ahí yo aprendí muchísimo de la experiencia vital, que los dos hasta último momento pudieron producir transformaciones. Y eso es maravilloso. En el vínculo. Sí, sí. Y yo decía, este es el sentido de la vida. ¿Sí? Este es el sentido realmente, ¿viste? Porque no es que uno dice, no, ¿viste? A veces la gente cuando alguien se ha muerto lo idealizan muchísimo, ¿no? Sí, sí. No es el caso, sino de haber aprendido de verdad cómo la vida es una oportunidad. Cada instante es una oportunidad, ¿no? Exactamente. El tema es que lo que hablaba contigo hace unos días, cuando estábamos programando nuestro encuentro, que el tema de quedarnos como estancados con lo que traemos y nos autocondicionamos, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo tenemos... una oportunidad día a día, pero tiene que ver con la voluntad también, ¿no? De querer seguir expandiendo y creciendo en nuestra conciencia, ¿no? Porque siempre hay un pasito más para dar, algo más para descubrir, algo más para transformar en mi interior, ¿no? Esa palabra, viste, que yo la uso, es creatividad, innovación, transformación. Uh-huh. Me interesó más que la palabra cambio, porque a veces el cambio es como que después de la transformación un día uno dice, uy, alcancé lo que estaba buscando, claro, ¿viste? Claro. Eso es la transformación, claro. Entonces prefiero transformación. No, es que en realidad yo creo que es transformarse. Claro. Porque no es que el archivo del pasado, porque a ver, todos nosotros cuando llegamos a este mundo, a este plano, absorbemos todas las memorias de la Tierra, que es el planeta que habitamos, de la Tierra, Tierra concretamente, todas las experiencias de la especie humana que han vivido en esta Tierra, más todo lo que vamos absorbiendo y heredando de nuestro clan familiar y además mamá y papá, ¿no? Entonces, es mucho lo que traemos, ¿sí? Como diríamos, como condicionamiento. Claro. Entonces, el tema no es que eso hay que tirarlo a la basura, sino poder darnos cuenta que, por ejemplo, según el tiempo y espacio en el cual han vivido nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, había determinadas conductas que nos eran muy útiles, pero que hoy, siglo 2023, ya no es así, porque la realidad se ha transformado y ha cambiado. ¿Y a qué velocidad sigue transformándose? Exactamente. Entonces, el tema no es tirar eso, sino transformarlo, resignificarlo. A mí me gusta utilizar la palabra resignificar, ¿no? Que es darle un significado diferente hoy, ¿no? Y eso es lo que nos va a ayudar a ir creciendo y expandiendo la conciencia y no quedarnos cristalizados, ¿no? En un espacio. Claro, bueno, el tema de, hay otra palabra muy, muy importante en la práctica, que es la flexibilidad. Y sí, es que sí. Para transformarte tenés que flexibilizarte, dejar algunas conductas, como vos decís, a veces, uh-huh. actitudes, a veces remodelar la casa, sacar cosas, sí, ¿viste? Sí, sí, vos sí. A veces entras a casas que decís, uy, Dios mío, ¿qué trabajo van a tener los hijos cuando esta persona parta? Totalmente. Sobre todo nosotras, que ya estamos en una etapa de nuestra vida, sí, sí. que obviamente pensamos sí, sí. que tenemos 20 años por delante, no sí, tenemos sí. los 70 que dejamos atrás. No, no, no, tal cual. La verdad. No, así eso que, es real. Cuanto mis dos padres, hoy hablo de mis padres, pero los dos tuvieron una gran capacidad en ese sentido, dejaron conscientemente poquísimo. Se desapegaron de muchísimas cosas, se liberaron, ¿viste? Sí, vos sabés que mi madre, que fue la última que murió en el año 2016, yo me quedé impresionada porque cuando ella murió, que fui a levantar toda la casa, era así, ¿no? Todo muy poco, sumamente ordenado y prolijo, y era como lo justo y necesario. Uh-huh. Porque hay casas que yo he conocido que, como vos decías, ¿no? Como que están llenas sí, de cosas, sí, y, cosas, sí, sí, y, cosas, cosas. Y cosas que son apegos, ¿no? Sí. Pero bueno, cada uno también entiendo que hace lo que puede, ¿no? Lógico. Y bueno, capaz que estoy trayendo este tema porque tengo una amiga que acaba de fallecer su mamá y son varias hermanas, con varios desaparecidos, con, viste, cada familia tiene su historia, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces me contaba mi amiga que una de sus hermanas, por ejemplo, era como que necesitaba un silloncito que pertenecía a esa casa de donde tuvieron que salir escapando. Claro. Y entonces yo decía, los objetos y la emoción, ¿no? Totalmente. El objeto y la memoria, sí, sí, el objeto sí. y tu contenido, lo que vos ponés en ese objeto también, ¿no? Por eso, mirá, ahora... Que hay que respetarlo, porque para ella eso era como recuperar un órgano. Hay algo que es fundamental, que lo vengo viendo en este último año, sobre todo, de... Yo utilizo la palabra mapear, que es como escanear ese otro, ¿no? Uh-huh. Poder... darme cuenta dónde está, cuál es su historia, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace actuar de la manera que actúa? Es Perfecto. Tan importante eso, ¿para qué? Para dejar de juzgar, uh-huh. poder comprender, porque no solo entender, sino comprender ese apego que tiene esa persona que contabas, de ese silloncito que para ella esa tiene persona ese valor. Era fundamental. Uh-huh. ¿No? Y que de repente para mí no lo es. Exacto. Y yo quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Cuando yo te decía al principio que cada uno venimos con toda una historia, que son las diferencias que tenemos, porque hoy íbamos a desarrollar el tema del valor del error, ¿no? Lo vamos a desarrollar. Las diferencias que tenemos, ¿no? Que tienen que ver con esto. O sea, nosotros venimos, antes de estar en este cuerpo, venimos de un abstracto, de una energía que no es concreta como cuando estamos en el cuerpo, ¿no es uh-huh. cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tengo ese recuerdo de estar como conectada con todo, absolutamente todo, ¿no? Y cuando vengo acá a este cuerpo, tenemos ese recuerdo que nos lleva a pensar que el otro es un todo conmigo. Uh-huh. ¿No? Y en realidad, ese otro que ya está dentro de un cuerpo, sea un hombre, sea una mujer, tiene su particularidad. Absolutamente. Porque, eso es algo maravilloso, ¿no? Porque toma... El creador, que nos, como nos hizo. Todo, toma todo lo de su clan familiar, del el lugar donde nació, el país donde nació. Circunstancias sociales, país, todo. Todo el esquema todo. Sociocultural donde se crió y económico, o sea, hay un montón de situaciones, de instancias que han configurado a esa persona. Tal cual. Que es un otro yo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las fricciones entre las personas? Porque justamente creemos que el otro tiene que ser como un clon mío. Uh-huh. Entonces, cuando el otro no actúa como yo espero, que es como yo hubiera actuado, como yo espero que actúe, o no piensa como pienso yo, empiezan las fricciones. Y este es el gran desafío para que podamos de a poco empezar a integrarnos, que es esto que decíamos hace un ratito, poder entender y comprender ese otro desde qué lugar opera. Exacto. Y qué me puede aportar a mí, ¿sí? En diferente a lo que yo pienso y creo. Y eso tiene que ver con la flexibilidad y abrirme a escuchar a otras perspectivas distintas de vida. Exactamente. ¿No? Pero esto, bueno, esto es un trabajo muy personal, muy particular, y además creo que tiene que ver, estamos en un momento con movida política así muy fuerte este año, y yo escucho, a veces me gustan ver programas de política porque observo, ¿no?, qué se dice, lo que dicen de la oposición, de este otro, y es como que hay una falta de entendimiento y de comprensión y de... Pero que es, a mí en algún lugar me duele eso, ¿no? Porque lógico. Digo, qué difícil va a ser esta transformación como especie que es, a la cual pertenecemos, ¿no? Tomemos lo nuestro, que estamos aquí favoreciendo esto desde la consultoría psicológica. Mira, vos me recomendaste el otro día la música, que además yo después voy a hablar también de las familias en mi zona gerontológica, de la familia del futuro. Uh-huh. Casi Milagros, que fueron muy lindo, lo puse para que lo podamos escuchar. Qué bueno. Esto pertenece también a una película de Walt Disney. Es de Walt Disney, que le recomendamos a los oyentes si quieren buscarla. Es del año 2016, no es nueva, pero... Pero hay mucho material igualmente en... Sí, porque... Muy actual para el tiempo real, claro, exactamente. La familia del futuro, Casi Milagros, gracias Brenda. Deja ya, sí, de cargar con ese peso, ya verás. Se acaba el mal momento, deja entrar. Que ser claro te defina y al final... Solo aquello que sentimos durará. Deja ya los problemas que deprimen, brillan más, y haz que todo se ilumine, no importa qué. Tenga yo que ser tu apoyo, está bien. Lo que sientes es la única verdad. La vida es un instante de maravilla que nos hace cambiar. Y el tiempo se va en dos instantes, dos instantes no se van. Lo que haga mal se puede corregir, mas no voy a olvidar aquello que sentí. Suéltalo, ese peso de tu espalda, quítalo. Lo malo ya ha pasado, no está mal. Que la luz defina tu alma al final. ¿Y ahora? No, por la canción. El recuerdo es privado, personal. Bueno, aquí estamos conversando con Silvia Amar, una mujer en busca de su alma. Y trabajando mucho sobre el tema del autoconocimiento como puente hacia la libertad personal. Yo te había comentado, cuando vos también me dijiste que tu interés de volver a compartir este espacio, que pensaras un tema, y vos me propusiste este tema, el valor del error. Uh-huh. ¿Sabes que yo entonces, que me interesa mucho la palabra, por eso el programa se llama Liberando Palabras, estuve buscando los sinónimos y elegí algunos. Bien. De error. Uh-huh. Un sinónimo es importancia. Otro sinónimo es significación. Y otro sinónimo, hay muchos más, ¿eh? Pero es coraje, los Ajá. que yo seleccioné. Contanos un poco qué es este tema y el valor, ¿no? El valor es una palabra de mucho valor, justamente. Pero es muy interesante lo que vos leíste recién, ¿no? Importancia, significación... Coraje. Coraje. Porque quizá, a ver, yo creo que el tema del error está bastante teñido por las creencias religiosas, me refiero a las religiones en general, ¿eh? Sí. No hablo de ninguna en especial. No nos educaron para la vida acá en este espacio-tiempo que es la Tierra. Es un espacio y un tiempo determinado. No nos educaron para eso. Las religiones nos transmitieron de alguna manera un manual de qué era lo que teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer para que ese Dios nos amara y nos recibiera. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando ese ser humano, acá en este plano de la Tierra, buscando esa perfección para ser amado por su Padre Superior, erraba o fallaba? ¿Sí? Automáticamente se generaba una situación interna de culpa o pecado, según la religión que fuere, ¿no? Y a eso adjuntale el castigo. Absolutamente. Por haber pecado, haber cometido esa falta. Claro. Bien. Por eso ibas, yo no porque tampoco soy religiosa, pero uno iba a la confesión para decir, diga tantos, Padre Nuestro, o lo que fuere. Era el castigo, entre comillas, Exacto. para ganar la aprobación y la bendición de nuestro Exactamente. Padre. Bien. Pero ¿qué pasa si el error le podemos dar otro valor que es fundamental? Porque, a ver, convengamos que nosotros venimos de una perfección absoluta como espíritus, ¿sí? Pero acá, buscar esa perfección es un poco ridículo, ¿sí? Porque de hecho nuestro cuerpo va envejeciendo, va cambiando, no hay algo absolutamente perfecto acá en este plano, en este espacio de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? El error es una perla. ¿Por qué? Porque el error que me está mostrando a mí, ¿dónde está la falla? Y si yo puedo mirar la falla, puedo ver qué es lo que faltó. Y esto tiene que ver mucho con, si yo puedo ver el error como una guía, ¿sí? Me va a servir para, o sea, apela a la responsabilidad, diríamos, no a la culpa. Uh-huh. ¿No? Responsabilidad es dar respuesta. Exactamente, es la habilidad para dar una respuesta. Entonces, ¿qué respuesta? Si yo me siento culpable y me autocastigo, que termino en una situación de autorrechazo, uh-huh. en una gran cantidad de veces, uh-huh. ¿sí? No voy a resolver nada. Uh-huh. Voy a seguir como un hámster, dando vueltas, ¿no? Autocastigándome, y no voy a resolver nada. En cambio, cuando yo puedo realmente mirar a fondo ese error, mirar esa falla, puedo construir lo que me faltó. Buenísimo. Y eso significa hacerme responsable. Y te digo más, el error de alguna manera nos muestra nuestros límites, que nuestros límites y nuestros alcances también van variando. Por eso que es importante reconocer más que nunca dónde estoy, que contigo lo hemos hablado mucho, dónde estoy yo hoy en mi vida. Uh-huh. Dónde estoy parado, dónde estoy sentado. Que esto no se queda cristalizado. Cuando yo puedo asumir de verdad, digo, bueno, hoy yo estoy acá. Es como darle un espacio a tu interior para que pueda avanzar un poquito más. Te voy a hacer una propuesta al aire. Sí. Vamos a escuchar un segundo tema musical. Bueno. Y cuando termina el segundo tema, me gustaría jugar contigo. Bueno. Que vos sos la consultora psicológica uh-huh. y yo soy la consultante. Bueno. Voy a venir a consultarte un tema que me está ocupando, preocupando, lastimando, y ahí le vamos a dar a los oyentes un ejemplo. Un ejemplo clarísimo. Terapéutico. Dale, vamos. Dale. Muy bien, el segundo tema también me lo ofreciste vos. También es un poquito largo, a lo mejor lo vamos cortando porque me interesa mucho esta terapia, que traigo un conflicto enorme. Se llama Vuelta por el Universo, de Cerati y Melero. También estamos hoy viajando por los astros, ¿no? Sí, de ahí venimos. Y de ahí venimos. Así que muy bien. Estimados oyentes, vamos a hacer una experiencia en el aire con mi invitada Silvia Amar. Entonces jugábamos, Silvia, que yo trin, toco el timbre, me atiende la consultora psicológica. Me pareció genial tu idea, sumamente creativa. Bueno, Ara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Ay, hola Silvia, más o menos te digo, más o menos. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando? Bueno, viste que el tema económico, resulta que, no te había contado, pero bien, porque el dueño de mi casa donde yo alquilo es un encanto, ¿no? Pero teníamos un contrato, viste, por un año, es decir, por 3 años, pero haciendo que el aumento era por año. Claro. Este muchacho en realidad ha perdido durante el año pasado, porque claro, la inflación subió muchísimo. Pero cuando llegó este año, quedamos en que había que actualizarlo. Claro. Pero la actualización fue el doble, no sé si es el 50% o el 100%. Si es el doble, es el 100%, 100% soy muy mala. El 100%. Como verás, soy muy mala con el tema de la energía monetaria. Es un montón. Y el otro día, el sábado, me puse a hacer cuentas y tuve un shock, Silvia. Me di cuenta que no me iba a alcanzar el dinero, me angustié muchísimo, no sé qué hacer. Y decime, ¿cuál es tu miedo más grande cuando te pusiste a hacer cuentas y viste que, nada, te sentiste como quizá asfixiada con la situación? Mi miedo, son un montón de miedos, uh-huh. Te diré. Primero me da la impresión de que es volver a etapas muy difíciles de mi vida. Ajá. O sea que se te activó un viejo recuerdo. Exacto. Bien. Claro, que es interesante darnos cuenta de eso, ¿no? Porque nuestra cabeza guarda absolutamente todos los archivos, ¿sí? Entonces, cuando ocurre algo en la realidad real que roza ese recuerdo, ¿la mente qué hace? Va y busca el archivo para dar la respuesta, pero no es una respuesta fresca del aquí y ahora. Perfecto, no quiero volver a ese estado, no. Claro, lo que vos sentiste en aquel momento tenía que ver con la situación que vivías en ese momento, pero esta puede ser parecida, pero no es exactamente la misma, ¿no? Gracias, eso me viene perfecto para ir ubicándome. Uh-huh. Pero eso fue lo primero, ¿no? Como miedo a sentir esa angustia, esa preocupación, uh-huh. esa incapacidad, ¿viste? De tener esa... El dinero es energía... Es como el oxígeno, se necesita. Es la energía básica de la supervivencia. Convengamos que, a ver, cuando nosotros nacemos, tenemos que comer o nos morimos, ¿sí? La analogía tiene que ver con el dinero, porque el dinero compra el alimento, el dinero paga nuestras necesidades. Entonces, el alquiler, por ejemplo. Una dificultad económica, automáticamente vamos a nuestro inconsciente biológico, que es mucho más profundo, ¿sí? Que tiene que ver no con las vivencias, como vos me dijiste que en un momento de tu vida habías experimentado una situación similar, pero que no es la misma, sino a cosas mucho más primigenias, uh-huh. que es la supervivencia básica de un ser humano cuando sale, nace, uh-huh. que es, necesita alimento, oxígeno para vivir, si no se muere. Exacto. ¿No? Si un bebé no toma la teta o no toma leche y no puede respirar, se muere. Uh-huh. Yo creo que también sentí algo como del miedo, me parece muy interesante ponerle adjetivos al miedo, ¿no? Uh-huh. Es decir, el miedo al abandono, el miedo a no poder. Es decir, que me puse a trabajar mucho el... Tú puedes, Sara, tú puedes. Claro. Me empecé a repetir eso, ¿no? En primer lugar, lo que yo te sugiero ahora es una cosa, ¿no? Que yo no descarto ese pensamiento positivo, pero sí poder empezar a respirar. Hay ejercicios muy simples a veces, ¿no? Que cierro los ojos un momento y empiezo a respirar ese sentimiento de abandono y de soledad y de desprotección. ¿Sí? Porque cuando yo me siento solo y que a lo mejor no voy a poder porque me siento desprotegido, que eso seguiría el segundo nivel después que comimos y respiramos, necesitamos ser protegidos. Si ese bebé no lo protegen, no lo acunan, no lo arropan, también se muere. Uh-huh. ¿No? Tener en cuenta eso, ¿sí? De más que querer sacármelo de encima, el malestar, poder meterme ahí adentro y sentirlo y dejar que atraviese todo mi cuerpo, que eso es darle un espacio a una emoción desagradable, uh-huh. darle el espacio. Estamos acostumbrados a querer sacarnos de encima la situación que incomoda. No le damos espacio, la tapamos, la bloqueamos. Es como la adicción, ¿viste? No sé, la adicción a sustancias, a alcohol, lo que sea. ¿sí? En realidad, internamente es lo que hay una frustración muy grande, una impotencia muy grande. La sustancia lo que hace me saca de eso, pero no resuelvo el tema, porque no le doy espacio. Entonces, al no darle espacio, ¿qué es lo que pasa? Eso está dentro nuestro, está pulsando por salir de alguna manera. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es el mecanismo? Inconscientemente voy a atraer a mi vida otra vez una situación parecida, porque está buscando ese sentimiento, esa emoción, ser escuchada. Pero para no atraerla, entonces vos proponés este ejercicio de respiración, de escuchar. Escuchar. Vos sabés que la protección pareciera que, como vos bien decís, no es la misma etapa de la otra etapa de mi vida, porque empecé a cocinarme. Ajá. Con lo que tengo, además, me di cuenta de que tenía mucho más alimento en mi casa del que yo misma me imaginaba, como que podía no salir a comprar. Tal cual. Porque muchas veces uno sale a comprar como una prevención de que no quedarme sin nada. Totalmente. Pero resulta que tengo todavía mucha comida hasta que sea el momento en el cual voy a... A reponer. Y a reponer porque me va a llegar un dinero, pero tenía que esperar ese momento. Claro, claro. Entonces me parece que logré protegerme. Claro que sí, autoprotegerme, ¿no? Esto de saber, claro, porque ya no somos un bebé, ¿no? Que yo tengo la capacidad de autocontenerme, de autoprotegerme. Pero bueno, esto requiere de un trabajo interno, ¿no? Y de querer realmente, porque eso es importante, de una parte de nuestra voluntad de querer resolver sin automáticamente tomarme la pastilla. Que no estoy diciendo que no tomes la pastilla. En algunas circunstancias. Te duele, tomala, pero trabajá el síntoma. Exacto. ¿No? Porque yo tapo el síntoma con la pastilla y ¿sabes qué? Me va a volver. Porque no está resuelto internamente. En realidad, cualquier tipo de síntoma que tenemos, sea emocional, o sea físico, o sean pensamientos recurrentes, está pidiendo un espacio, está pidiendo ser escuchado. Por eso vengo acá. A la consultora psicológica de Silvia Amar. Bueno, por ahora, gracias por toda la devolución, doctora. Me voy a trabajar entonces, me voy a respirar, me voy a escuchar, me voy a ponerle nombre a los miedos para poder sacarlos. Es algo que ayuda un montón, empezar a escribir qué es lo que siento. Cuando siento, por ejemplo, desprotección, como decías, ¿no? ¿Qué siento cuando siento desprotección? ¿No? Ir como cada vez ahondando una capita más abajo, autopreguntándome, ¿no? Perfecto. Porque eso me va a ayudar un montón. Sí. Al darle el espacio, esa es la magia que tiene esto, magia entre comillas. Sí. Comienza como a disolverse cuando le doy el espacio. Tal cual. ¿No? Tal cual. Y además me comienza como un entendimiento diferente, ¿no? Y empiezo a salir de ese lugar recurrente donde estoy rumiando, que como que cada vez me voy más para abajo, ¿no? Exacto. Bueno, nos vemos la semana que viene, Silvita. Nos vemos, Sara. Encantada de en sesión. Bueno, Brenda, vamos al tercer tema, Colibrí. Justamente se llama Suelta el miedo. No me digas. Pero mirá, vos sabés que yo elijo los temas buenísimo, muy especialmente. Buenísimo. Escuchémoslo. Thank you. Bueno, y aquí seguimos jugando con Silvia Amar, la invitada de Una Mujer en Busca de su Alma. Te voy a leer, Silvia, algunas palabras que traje de este libro maravilloso que es La creatividad puede desarrollarse, de Julia Cameron, que justamente toca el tema del perfeccionismo, que es el aspecto fundamental de lo que estamos trabajando hoy como el error. Ajá. Donde dice, el perfeccionismo no tiene nada que ver con hacer las cosas bien, ni con mejorarlas, ni con la exigencia. El perfeccionismo es rehusar seguir adelante. Es una especie de lazo, un sistema cerrado, obsesivo y debilitante, que te atrapa en los detalles de lo que estás escribiendo, pintando o haciendo y pierdes perspectiva de la totalidad. En vez de crear libremente y permitir que los errores den lugar a revelaciones posteriores, a menudo nos limitamos a corregir los detalles. Reducimos nuestra originalidad a una uniformidad que carece de pasión y de espontaneidad. Miles Davis decía, no temas a los errores, no los hay. Ahora te dejo totalmente a vos. A ver, no los ¿qué hay. Opina usted de este texto no del hay. Perfeccionismo? No los hay, los errores no los hay. Fíjate vos, las fallas que ha tenido la Tierra, grandes fallas, se convirtieron en bellezas naturales después. ahí tenés la pauta. Más claro que eso, si el error es lo que nos va a ayudar a convertir algo en una belleza realmente. Tal cual. Por eso que darle la bienvenida me parece como lo más importante. Muy importante. Además, vos sabés que en mi experiencia también como artista haciendo espectáculos, ¿cómo aprendí de esto en el sentido de no enojarme? Con lo que no salía bien, en un ensayo, en una función, en lo que sea, ¿viste? De repente, sí. Exactamente haber atravesado esta experiencia, sí. Porque por supuesto que al principio, como todo proceso, me enojaba muchísimo. Obvio, ¿cómo claro. pasó esto? ¡Qué locura! Y sin embargo, después, entonces, hay otra paz interior totalmente, también, ¿viste? Totalmente, porque cuando te podés empezar a preguntar, a lo mejor en el momento reaccionás, pero en retro, puede ser un día después, una semana o un año, no importa, ¿sí? Y te podés preguntar, ¿para qué es esto? ¿Para qué pasó todo esto? ¿En qué me ayudó esto tan tremendo, tan doloroso? ¿En qué me ayudó en mi vida esto? Bueno, para mí una de las cosas tan importantes es salir de la ira. ¿Sí? Pues yo he sido bastante iracunda, sí, ¿eh? Sí. He trabajado mucho la ira. Yo también. Primero la reconozco, con muy bueno reconocerlo. Pero ¿sabes qué? La ira está totalmente unida a la frustración. Exacto. Eso es lo que provoca la ira. Claro. En Vipassana decía el maestro, que me quedó muchísimo por haber sentido tanta ira, la desdicha, que me parece una palabra hermosa, claro, ¿no? Claro. Cuando vos te sentís desdichado y alguien te pincha, ¿y por qué no haces esto? Sí. O, ¡ay, qué mal te salió aquello! Y a vos te expone, te levanta la energía mal. Después también aprendí, mira, nos vamos por el tema de la ira, pero después también aprendí que la ira, ojo, en su punto justo, te ayuda a salir de la depresión. Porque la otra polaridad de la, de la ira es quedarte callado, quieto y tragártelo todo y deprimirte. Entonces todo en su proceso tiene su punto bueno, justo. Lograr un equilibrio, obviamente, que es el ideal llegar a equilibrar, ¿no? Pero tiene un sentido. Tiene un sentido. O sea, nada es porque sí, tiene todo un sentido, ¿no? Muy interesante la ira, ¿no? Qué temazo claro que también sí. Para... ¿Qué te parece? Para trabajar... Y más en este tiempo, sí, que la reactividad... Exacto. Está a flor de piel, uh-huh, ¿no? O sea, y te digo más, o sea, el ser humano por naturaleza nativa es reactivo. Claro. Acá el tema, ¿cuál es? Poder empezar a hacer retracción. Es decir, cuando hay algo que realmente me causa mucha fricción, tratar de establecer un espacio, o sea, la respiración me sirve para darle espacio a mi interior a esa ira, por ejemplo. Tal cual. Si respirás ya, no reaccionás. Y ahí poder separarme. Exacto. Separarme para ver qué me está pasando con esto, ¿no? Uh-huh. Eso es fundamental. Bueno, el darme el espacio, ¿no? Tal cual. Darme el espacio. Y entender que somos como nativamente reactivos, por lo que hablábamos al principio, porque pensamos que esta cosa que es diferente a como yo la veo, como yo quiero, entonces la tengo que combatir, se tiene que ir de mi vida. No, y tiene un sentido, porque hay un propósito mucho más elevado, que la verdad no sabemos, que nos damos cuenta con el tiempo de eso. Y yo creo que la desdicha también tiene su sentido. Obvio. Porque son todas emociones válidas si después finalmente lográs transformarlas. Totalmente. Y te acerca a muchos desdichados que siguen siendo desdichados. ¿Sabes qué? Tenés el corazón abierto, no es que ves a la gente muerta de hambre y no te importa. ¿Sabes qué? Ahí es donde le das el espacio a la comprensión. Claro, exacto. Bueno, mira, otro aspecto que dice aquí Julia Cameron en recuperar el sentido de la conexión, que hoy creo que estamos hablando mucho, de estar conectados, presentes en la respiración, dice, el perfeccionista habita en el costado lógico del cerebro, que es la mansión de la crítica. Claro, muy totalmente interesante. Un pasaje de brillante prosa descriptiva es recibido con una crítica de guante blanco. Esa coma no está bien. ¿Así se escribe esta palabra? ¿Viste esa gente que siempre te va a decir ese comentario que te va a descalificar? Que le gusta el pelo al huevo. Exacto, que le falta algo porque en realidad, bueno, después ella acá trabaja muchísimo otros conceptos como los celos, ¿no? ¿Cuántas veces? Sí, y bueno, sí, como artista, yo aprendí mucho a escuchar lo que me dicen y no hacerme cargo de todo lo que me dicen. Claro. Porque... Pero fíjate que encubre ese comportamiento, el perfeccionismo, encubre un autorrechazo muy profundo. Claro, claro. Muy profundo. Claro. Esa persona no está pudiendo. Esa búsqueda de perfecciones porque me creo tan poco valioso. Pero está bueno poder verlo, porque no es criticable ni juzgable, es poder verlo y con toda la humildad que pueda reconocerme en eso. Claro. Porque vuelvo a la misma frase, le doy espacio a que eso sea. El perfeccionismo no es una búsqueda de lo mejor, sino la persecución de lo peor en nosotros mismos. De esa parte que nos dice que nada de lo que hagamos será suficientemente bueno, que debemos tratar otra vez. No es así, claro. No deberíamos tratar otra vez. Nunca se termina una pintura, no. Sino que simplemente se detiene en momentos interesantes, dice Paul Gardner. Nunca se termina un libro, pero en cierto momento uno deja de escribir y pasa a otra cosa. Una película nunca termina de editarse por completo, pero en un cierto punto uno suelta y la considera terminada. Este soltar es una etapa normal de la creatividad. Hacemos lo mejor que podemos de acuerdo con nuestra visión. Me pasó con mi libro, ¿no? Que llegó un punto donde el libro me lo editó la editorial Continente y la que se ocupaba de revisarlo, que bueno, me sentí muy halagada en un punto porque me dijo, la verdad que escribís muy bien, yo nunca había escrito nada, porque muy poca cosa me corrigió, pero me dijo, empecé a soltarlo, porque siempre se me ocurría agregarle algo más. Me dijo, empecé a soltarlo porque no lo vas a terminar nunca entonces. Genial. Y genial. Bueno, ahí dije, sí, listo, ya está, y quedó ahí, ¿viste? Bueno, y aquí te suelto ahora yo, porque bueno. Se terminó y nuestro tiempo, creo que ha sido muy fructífero, espero que para sí. Los oyentes también. Me encantó. Bueno, y no pierdan la oportunidad de consultar la consultora psicológica, a Silvia Amar. ¿Tu teléfono cómo era? Es 3548 46 25 41. Entonces, si no, me pueden buscar en Facebook como Silvia Amar y en Instagram también Silvita Amar con las dos A en el medio. También Silvita me puede... Amar, todo junto entonces. Todo junto. Perfecto. Silvita Amar con las dos A en el medio, en Instagram y en Facebook como Silvia Amar también. 3548-462541. Y animate, tenés que tener tu propio programa, bueno, Silvia, y me invitas a mí, claro, me va a encantar. Sí, claro que sí, obvio. Bueno, gracias a todos. Gracias a vos. Y me divertí mucho, me divertí. Yo también mucho. Lo pasé pero muy bien. Vamos a escuchar me encantó este tema que encontré de Rally Barrio Nuevo. El sol parece lluvia. ¿Y sí? Soy sombra y soy luz, y voy, porque soy tierra y soy mar, porque soy grito que habrá de escucharse, o más allá o más acá, y porque el sol parece lluvia, y el trigo verde girasol, el sol parece lluvia. Verde girasol. Tengo una planta y un perro azul. Siempre la riego. Vamos juntos bajo las estrellas, donde ya no hay multitud. Y voy, porque no puedo volver. Y

el mundo cambiará para ellos. Yuyu ofrece paseos recreativos, individuales o grupales, conscientes y amorosos, en el barrio Potrerillo, La Costa o El Golf. Comunicate, da tu teléfono. Bueno, tiene característica de Santa Fe, porque, bueno, estoy por allá. 03-409-667774. ¿Otra vez? Le voy a quitar el 0, porque si no va sí, a ser continuado. A mí me parece que había que quitarlo, pero... Dale, sí. Entonces sí. Es 3-4. 3-4-0-9-6-6-7-7-7-4. ¿Y en Instagram te encuentran? Y en Instagram por soy-yuyu. Yuyu, que es XUXU. XUXU. Bueno, ¿cómo fue esto que se te ocurrió transformar esto en una actividad seria, importante? Tenés muchas ya perritos y familias, porque cada perro tiene una familia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo empecé antes de la pandemia, fue que, bueno, surgió la oportunidad ahí en el barrio. Siempre ahí estoy y los conozco, mis vecinos, trato de mantener una charla y, bueno, surgió la necesidad de esta gente de que alguien le pasee a los perros, porque bueno, no había quien lo haga. Porque no podían salir por la pandemia, dijeron. No, fue antes de la pandemia, pero ellos no podían salir, bueno, por diferentes razones, no podían darle ese tiempo que el perro necesita, porque el perro o la perra necesitan para bueno, tener una mejor calidad de vida. Claro, distraerse, sí. Reciben oxígeno, se comunican con otro perro. Socializan. ¿Vos qué haces? ¿Lo llevas a una plaza, por ejemplo? ¿Lo soltás un poco en algún momento? Veo, depende de los perros, depende de su personalidad, de si me... Bueno, si me tienen... Como, bueno, porque algunos todavía como se están asustados, no entienden al principio qué es lo que está pasando. Hay mucho tema atrás de los animales, ¿no? Porque uno los tiene, bueno, qué lindo, para acompañarnos, pero bueno, ellos también tienen sentimientos, les pasó algo en su vida, que por eso quizás tienen ciertas conductas. Bueno, es como las personas, ¿no? Claro. Tenemos que entenderlo, tenemos que tratar de ver qué es lo que necesita realmente para que él se sienta mejor. Claro, y a veces a lo mejor, pregunto, un perro que está muy acostumbrado a estar solo, si vos sacás con dos o tres perros, tiene que aprender también a sociabilizar. A sociabilizar, claro. Sí. Pero es tanta la alegría, tanta la felicidad que ellos tienen cuando me ven a mí. ¿Sabes? ¡Ay, qué que... lindo! No sabes lo es que... Es como me pasa a mí cuando te veo a vos. ¡Ay, qué divina! ¿De verdad? Bueno, sos un ser que da mucha, mucha alegría. Ay, gracias. Así, es verdad. Bueno, vos. Y bueno, ellos me ven y, o sea, listo, no les importa más nada. O sea, no les importa que hay otros perros al lado, si me tienen que compartir nada. O sea, lo único que les importa es salir a pasear, olfatear, oler, sociabilizar. Hermoso. Tener otra historia por una hora. Claro, En el día. Claro. Decime, y alguna razón, dijiste, por algunas razones, ¿no? La gente necesita que sus perros sean atendidos. ¿Alguna razón, dame, que vos has escuchado? Claro, bueno, te dice. En general son de personas más grandes, mayores, que bueno, no pueden llevarlo porque son más grandes los perros. Siempre cuando uno lo saca a pasear tiene que salir con la correa. Uh-huh. Eso sí, siempre hay que tratar de ser responsables con eso, que bueno, el perro puede ser el más bueno con vos, pero uno nunca sabe cómo puede comportarse con los demás perros. Que encuentra en la calle. Y con las demás personas. Y las personas también. Que ve, hasta un niño, andás a ver lo que le despierta claro, a ese sí, ser, sí, a ese sí, animal. O sea, claro. Es un animal. Claro. No es una persona. Bueno, a veces las personas tienen cada reacción. Sí, totalmente, pero a lo que voy es que sí, uno lo trata de humanizar al perro. Claro. Que duerme con él, que se baña, que le hace las uñas, que lo. No sé. Sí. Hay muchas locuras. Sí. Y son animales. Pero bueno, claro, ¿qué va a hacer? Claro. Entonces, en general, el tema es la necesidad del adulto mayor, ya del que adulto, estamos la mayoría, en el espacio sí. de la longevidad. Claro, porque están más cansados, claro, hace frío, o por ahí el animal es mucho más grande, como te decía, y bueno, por ahí los corre o los... Claro, sí, les pueden caer. Fuerza. Sí. La verdad que hay que tener también fuerza, porque claro, ellos siempre van a tirar, o por algún momento te hacen un tirón así, y sí, uno tiene sí. que estar también... Exacto. Bueno, buenísimo. Bueno, nuevamente te agradezco a vos como a todas mis auspiciantes. Por ahora son todas mujeres. Mirá, me encanta. Se ha transformado esto en un equipo feminista. Sí. Por ahora. Estamos esperando ahora a los varones. Sí, sí, están ahí. Así que bueno, volvemos a recordarles a todos los que están escuchando el programa que este ser hermoso se llama Xuxu, que es XUXU, y di nuevamente tu teléfono. 3409-667774. 3409-667774. ¿Y en Instagram? Y en Instagram como soy-xuxu. Que es XU. XU. Bueno, fantástico. Esto lo van a seguir escuchando los oyentes porque sos mi auspiciante a partir sí, de ahora. Me encanta, me encanta. No la mía, sino en realidad la del concepto de este programa, Liberando Palabras, que para que si alguien anhela poder colaborar con nosotros, ¿no es cierto? Sí. Para que este programa pueda seguir, porque tiene un costo y hay que pagar el espacio radial. Entonces, estamos esperando que cualquiera se comunique también conmigo o con vos, ¿no es cierto, Xuxu? Sí, sí. Que estás colaborando conmigo también en este momento. Encantadísima. Bueno, mi amor, seguimos viendo a ver cuántas personas te llaman ahora. A ver si te alcanza el tiempo. Bueno, Brenda, vamos con este tema de Tréboles de Cuatro Hojas de Silvina Garré. Gracias. No me gustan los piadosos, ya no creo las galas de los dioses. Solo ocupo algún lugar, pongo a prueba mi confianza y defiendo sin duda a los que amo. Yo aprendí a vivir sin tréboles de cuatro hojas. Yo aprendí a vivir sin tréboles de cuatro hojas. Segundo, una vuelta y otra más, el amor no se acomoda, no podría practicar otro exorcismo. Yo aprendí a vivir sin tréboles de cuatro hojas, yo aprendí a vivir. Humanos nacemos vulnerables, necesitamos el contacto, el cuidado y el afecto de los otros. especialmente del grupo familiar, para poder sobrevivir. Sin embargo, esta aparente debilidad se constituirá en una gran fortaleza que nos permitirá tener innumerables aprendizajes a lo largo de toda la vida. Cuidar y ser cuidados recorrerá nuestras vidas en un interjuego fundamental. Estas relaciones tan significativas que nos permiten satisfacer necesidades tanto materiales, instrumentales como afectivas y que nos constituirán como personas se llaman vínculos. De este modo crecemos, aprendemos, nos constituimos como personas porque somos seres sociales, porque nos vinculamos. Así, a los vínculos familiares se irán agregando a medida que crecemos otros que también serán importantes: amigos, profesionales, compañeros, novios, esposos, nietos, etc. El vínculo implica la presencia y el reconocimiento del otro como alguien diferente y diferenciado. El cuidador domiciliario se va a constituir en un vínculo de suma importancia para el adulto mayor y su entorno, ya que llega en un particular momento de la vida y de la historia de ese grupo familiar. Es decir, el cuidador domiciliario se incorporará a distintos escenarios, a distintos contextos familiares. Por este motivo, es importante que maneje elementos teóricos acerca de las particularidades de las familias para realizar su labor de la mejor manera. Nuevos paradigmas en políticas sociales. Nuevos escenarios gerontológicos. Lo primero que debemos tener presente es recordar que el cuidador domiciliario no es un integrante del grupo familiar. Tratará siempre de acompañar, de incluir, de acercar, pero nunca de sustituir a la familia. Más allá del compromiso profesional y emocional con el adulto mayor asistido, es importante recordar esta consigna, ya que, como veremos más adelante, hay determinados tipos de familia que ejercen una fuerte atracción y depositan en la figura del cuidador un exceso de responsabilidad, mientras que en otros casos es el cuidador quien se siente atraído por esta cercanía con las cuestiones familiares y por ocupar casi el rol de hija, de nieta, etc. Será una tarea muy importante del cuidador domiciliario la construcción de una distancia óptima que facilite el desempeño de su rol. El grupo familiar. La familia es una institución universal de la cultura que ha resistido el paso del tiempo. Sin embargo, sus formas varían, tanto desde una perspectiva histórica como geográfica, cultural, económica. No es lo mismo una familia rural que una familia urbana, una familia toba que una familia criolla. Es importante tener en cuenta y ser respetuosos de esta diversidad, tanto a nivel individual como de los grupos familiares. La familia es transmisora de normas, de valores, de pautas, de sistemas de representación. El cuidador domiciliario deberá siempre intentar trabajar teniendo presente el contexto familiar, aun cuando el adulto mayor viva solo. Recordemos también que una familia desinformada o alejada se convierte siempre en una usina de angustia o de desconfianza. El cuidador domiciliario no deberá juzgar a la familia ni hacer alianzas, a excepción de que exista sospecha de abuso o malos tratos, lo que requerirá la urgente derivación a profesionales expertos en la temática. El grupo familiar ante la necesidad de ayuda de un cuidador domiciliario. La familia, en el momento que solicita la ayuda del cuidador, atraviesa un momento especial. Algunas de las vivencias por las que puede atravesar la familia son señaladas por el autor Claudio García Pintos. Por ejemplo, se sienten rebasados por la responsabilidad. Se sienten desvalidos en la tarea de cuidados sin recursos, tanto materiales, instrumentales o de conocimientos. Sienten soledad para enfrentar la crisis de envejecimiento de sus padres. Se sienten culpables por sentir circunstancialmente fastidio ante los padres. Están enojados con algún otro miembro de la familia que no asume la cuota de responsabilidad y compromiso que le corresponde. Están necesitados de continencia afectiva. Quieren que los comprendan, justifiquen, que les den una solución. Necesitan información y asesoramiento. Están deprimidos y angustiados por el propio envejecimiento y el de sus mayores. Temas para tener en cuenta: nuevos paradigmas en políticas sociales, nuevos escenarios gerontológicos. Espero que hayan podido apuntar alguno de los temas en los cuales nos vemos identificados como hijos de padres adultos mayores. Bueno, los dejo escuchando a Jairo con Lito Vitale, Viromes y Servilletas. Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes, de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados, y proyectos no alcanzados, cansados, cansados, que regresan en fantasmas de colores, colores, colores, a pintarte las ojeras, a pedirte que no llores.

nuevos escenarios gerontológicos. Tipología de escenarios familiares. Si bien las vivencias señaladas en el punto anterior pueden aparecer en cualquier familia, describiremos brevemente algunos tipos de familia con los que se puede encontrar el cuidador domiciliario, que responderán de manera distinta ante la incorporación de su presencia. Por ejemplo, tenemos la familia epileptoide, la familia esquizoide, la familia hipocondríaca y soluciones o respuestas adaptadas. Familias epileptoides son familias unidas, con vínculos pegoteados, sin autonomía, con roles fijos. Los duelos son largos. Sus miembros tienden a conductas de sobreprotección. Este tipo de familia puede entrar en una etapa de desorganización y fuerte movilización afectiva, cuando es necesario integrar a un cuidador. Los familiares pueden competir con el cuidador. Tal vez el adulto mayor no quiera recibir ayuda, ya que son familias que se resisten a los cambios. Familias esquizoides son familias desunidas, con afectividad y comunicación pobre. Tienden al abandono y existe gran distancia emocional entre sus miembros. Estas familias suelen depositar en la figura del cuidador un exceso de responsabilidad y tienen una historia de autonomía precoz de desafectación. Familias hipocondríacas. Son familias en las que la enfermedad y la muerte ocupan un argumento central en la manera de relacionarse. Suelen realizar demandas al cuidador domiciliario relacionadas solo con el cuidado físico de la persona. En estos casos se debe estar atento ante riesgos relacionados con la automedicación. Soluciones o respuestas adaptadas. Se trata de familias con roles diferenciados, con buena capacidad de identificación, con sentimiento de pertenencia familiar, con roles flexibles, capacidad de escucha y de aprendizaje, que dan respuestas adaptadas a la nueva situación. En estos casos, el cuidador domiciliario tiene espacio para el ejercicio de su rol, acompañando y nunca supliendo a la familia. En general, los grupos familiares no existen en estado puro. Alternan diferentes estrategias y maneras de relacionarse. Este es un material extraído de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. El cuidador domiciliario ante los diferentes escenarios familiares. Bueno, vamos a escuchar una hermosa zambada que se llama Utopía, de Jonathan Silva. Ah, un temazo, realmente. Como decía Galeano, definitivamente la utopía

el deterioro de uno de los miembros puede desembocar en deterioro en cadena del otro cónyuge. Lo mismo puede suceder cuando conviven hermanos solteros, viudos sin hijos, que desarrollan vínculos de gran dependencia recíproca. Diferencia de edad entre los cónyuges. La diferencia de edad, negada en etapas previas, puede generar angustia y confusión ante la irrupción de un proceso de deterioro. Pueden así producirse actitudes negadoras y de suma exigencia para con el adulto mayor. Nuevas configuraciones familiares. La familia posmoderna del siglo XXI, así como hablamos del proceso de envejecimiento a nivel individual, también las familias se han envejecido. Se las llama familias verticalizadas y tienen la particularidad de coexistir muchas generaciones de pocos miembros. Los hijos de los adultos mayores suelen ser también adultos mayores. Aparece con mayor frecuencia el rol del bisabuelo. Yo tengo experiencia de haber tenido una paciente de 100 años con su hija de 81, porque había tenido a la hija a los 17, 18 años. Esta es una realidad, cada vez con la longevidad aparecen absolutamente nuevas experiencias. Observamos además el pasaje de la familia extensa a la familia nuclear y la aparición de familias ensambladas. Cada adulto mayor es un ser único y su grupo familiar constituye un entramado de relaciones y estilos de comunicación particular que adquieren sentido y significación en esa historia compartida. Cada familia tiene secretos familiares, zonas oscuras de silencio. La mirada del cuidador debe siempre estar basada en el respeto y en la diversidad, tanto étnica como religiosa. En tal sentido, debe evitar tomar partido en disputas familiares y no hacer alianzas, ya que sin querer puede profundizar el conflicto, perpetuar mitos y cerrar canales de comunicación y diálogo. Comunicación. Comunicación proviene de la palabra latina communis, que significa común. Por tal motivo, al comunicarse, se trata de establecer una comunidad con alguien. Es una actividad inherente a la naturaleza humana que implica la interacción y la puesta en común de mensajes significativos a través de diversos canales y medios para influir, de alguna manera, en el comportamiento de los demás. Será importante tener presente que siempre nos comunicamos, aún en los silencios. No solo comunica la palabra, también nuestro cuerpo, nuestros gestos. En la práctica cotidiana, el cuidador domiciliario tratará de evitar malentendidos en la comunicación. A tal fin, será importante no suponer, siempre preguntar o repreguntar. En algunas situaciones cobrará importancia la comunicación escrita. Es un muy buen instrumento la propuesta de prestación incorporado al cuadernillo del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios, donde se explicitan y acuerdan las tareas que serán llevadas adelante y que puede evitar conflictos futuros. Es muy importante desarrollar empatía con el adulto mayor, es decir, estar en sus zapatos, comprender su conducta y la del grupo familiar sin que esto signifique aprobación. Para finalizar, sería importante tener en cuenta que los adultos mayores disfrutan relatarse, contar anécdotas, vivencias. Escucharlos cuando narran sus recuerdos y experiencias permite aprender, valorarlos, saber más de ellos y establecer un vínculo intergeneracional de cercanía y disfrute. Y siempre, siempre tener en cuenta que el adulto mayor no es un bebé ni un niño. Es un ser humano que tiene una historia, que ha vivido muchísimas experiencias y que está transitando el final de su espacio-tiempo. Bueno, bueno, bueno, se está acabando el tiempo, querida Brenda. Todo lo que comienza tiene su fin. Bueno, me pidieron mis amigos Martín, Fernando y Mauricio de los Cosos de al lado que les cuente a mis oyentes que este viernes 21 de abril, con pleno eclipse solar en Aries, he sido invitada a compartir con ellos la noche en La Esperanza, así que con Lala y con Rubén. Bueno, nada, los espero a todos los oyentes que quieran venir a acompañar, no sé, esta entrevista que me van a hacer y algunas sorpresas, que va a haber algunos posibles músicos y algunos posibles poemas, parece que me van a dar permiso para que diga. Así que, bueno, ojalá vengan a disfrutar de la copita de vino y la comida rica que hace Lala con Rubén. Y nada, que a lo mejor puedo conocer gente nueva también, ¿no? Siempre se abren puertas, son oportunidades. Y compartir con toda la oyencia, como dicen mis amigos de Capilla en su programa de radio, que estoy profundamente agradecida por todo el cariño de los cumbrenses que me están ofreciendo. Bueno, nos vemos el último martes próximo de abril, que es el 25, que tengo también ya organizada la entrevista con Silvia Trilla para hablar también de bastantes temas importantes para tener una mejor calidad de vida. Nos estamos encontrando y a disfrutar todo este tiempo. Hasta pronto. ¿Cerramos con Happy? Muy bien. A bailar entonces. By the way, huh. Because I'm happy. Clap along, yeah. should probably warn you I'll be just fine. Yeah. No offense to you, don't waste your time.